Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a Donde Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación. Hoy nos encontramos aquí pensando en hablar un poquito sobre el español como lengua de traducción. Yo soy Carlos Collantes y me encuentro acompañado de Jesús Baigorri. Buenas tardes, Jesús. Hola, Carlos. Y de Jorge Sánchez, profesor de nuestro departamento, profesor de lengua, que quién mejor para venir aquí a echarnos una mano para hablar sobre este tema. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jesús. Bien, para empezar te queremos preguntar, ya abordando nuestra materia, ¿cuáles son las diferencias que crees tú entre el español de traducción, como lengua de traducción, y el español que se estudia en filología? Ajá. Bueno, esa es de las interesantes y de las relativamente fáciles de responder hasta cierto punto. En la medida en la que fundamentalmente los profesores de español en la Facultad de Traducción, todos, no solo yo, sino los demás compañeros que están que imparten las distintas materias de español, yo creo que estamos muy concienciados en la dimensión del uso del español. Es decir, no tanto en la del conocimiento del sistema, de la estructura, que es eso que estudian, que estudiamos, porque yo estudié filología hispánica también, que estudiamos en la carrera de filología, y estamos muchísimo más preocupados por hablar y por comunicar cosas relacionadas con el uso, que a fin de cuentas es lo que les interesa a los traductores. A los traductores no les interesa saber los tipos de adjetivos que hay en español y su orden relativo en la constitución del sintagma nominal, por poner un ejemplo que suelo repetir en clase, o análisis sintáctico. A ellos lo que les interesa es usar lo mejor posible o con la mayor precisión posible su lengua a la hora de hacer una tarea concreta como es traducir o interpretar. Y se me ocurre a mí, ¿cómo se enseña esa lengua, ese uso del lenguaje? ¿Qué son los aspectos que destacáis en el curso de lengua para traducción? Pues la verdad es que es práctica, o sea, es pura práctica. A diferencia, la verdad es que somos muy poco, creo, y también hablo en nombre de todos, somos muy poco de clase magistral, o digamos que hay muy pocos contenidos. Nuestros alumnos saben desde el principio que hay muy poco que estudiar en español. Realmente no hay grandes, no hay tochos, pero bueno, esto es una característica general de toda la carrera. No íbamos a ser distintos los de español. Las asignaturas están planteadas en términos muy prácticos, de práctica constante, de escribir constantemente. Es cierto que nos centramos tal vez un poco de más en la lengua escrita, sobre todo en el primer año, que es en el que yo doy clase, aunque esto el profesor Baigorri me ayuda y me rebate o me confirma, no, que en el sentido de que la lengua escrita, que es decir, yo me planteo que es base para todo, que es decir, nos centramos más en el escrito de entrada, pero que esa formación de lengua y de uso les vale, o queremos pensar, o yo quiero pensar que también les vale para la interpretación. Y fundamentalmente es eso, es escribir hasta que les duela la mano. Sí, básicamente se trata de eso. Contenidos muy pocos, la verdad, contenidos de estudiar, digamos, y mucha atención en tutorías, es decir, la forma también de, claro, una cosa es que escriban, pero bueno, nosotros fundamentalmente les prestamos, creo, la mayor cantidad de atención posible en al corregir trabajos de manera muy regular en nuestro horario de tutorías. Normalmente la función que tiene la preparación de nuestros alumnos para la traducción o para la interpretación se dirige después sobre todo a una traducción que es eminentemente pragmática. Uh-huh. Y técnica y demás. ¿En qué medida, por ejemplo, hacéis hincapié en una parte que ya has medio querido indicar que se trata menos, que es la de la oralidad, pero en qué medida hacéis hincapié, por ejemplo, en el análisis del discurso, digamos, entendido por discurso? Discurso, ¿no? Discurso en términos. La verdad es que es un poco, estaba pensando que al hilo de la pregunta que hacía un poco Carlos, yo siempre resumo los cursos de lengua española en construcción de texto más gramática normativa. Ah. Son esas dos dimensiones a las que les prestamos atención. Uh-huh. Viene a ser como la fórmula, no mágica, pero viene a ser la fundamental. Es cierto Y esto es una cosa que yo siempre me planteo y siempre le doy ciertas vueltas. Es cierto que luego son textos especializados. Nosotros, bueno, eso, la otra compañera de español sería la más indicada para hablar, que es la profesora Fuentes Morán, que es la que se acerca más a los textos de especialidad. ¿Pero algo de literaria, por ejemplo, se toca? Pero literaria per se, tanto como análisis, no. La verdad es que no. Además, curiosamente incidimos en la idea de la redacción no literaria. Es decir, porque es una gran tentación. Es una gran tentación justificar muchas veces según qué elecciones en términos de, bueno, pero cuando un escritor escribe o en literatura se hace o... Y luego en realidad estás pensando ya, pero... lamentablemente, o no todos vais a tener la oportunidad de hacer traducción literaria. Quiero decir, el mercado demanda mucho más de un tipo de texto especializado que no es literario. Con lo cual, también hay que ir muy, sobre todo ser muy precavido a la hora de lo que voy a plasmar negro sobre blanco y tener muy claros los recursos más adecuados para cada tipo de texto. Creo que esa es un poco la idea en lo que nos centramos a la hora de plantear los cursos de español, sobre todo los del primer curso, los dos españoles del primer curso. Y bueno, y ahora que nos estás hablando tanto de los trabajos que tienen que entregar los alumnos y demás, ¿qué tal escriben los estudiantes de traducción? Bueno, si tuviera, no tengo, lamentablemente no comparo mucho con los de otras carreras, aunque algo sí, aunque alguna cosa sí. No nos podemos quejar. Yo creo que seguimos siendo... tener un examen de acceso en el que la lengua es la mitad. La lengua, en nuestro caso, español, bueno, pues nos garantiza, digamos, un cierto nivel. Me preocupa mucho más lo que escucho cuando hablo con otros compañeros de otras facultades. Y sobre todo me planteo el hecho de que, lamentablemente, a lo mejor nos tendríamos que plantear ya que no podemos garantizar que los alumnos que llegan a la universidad sepan escribir. Creo que es una cosa que a lo mejor antes sí se podían plantear, pero ahora cada vez menos. Simplemente porque vienen menos rodados en destreza escrita de la enseñanza secundaria y porque probablemente tienen mucho menos hábito de hacerlo. Tienen mucho menos hábito de leer. Y tienen mucho menos hábito de escribir, probablemente. Y la cuestión es que escribir no es solamente una cosa que luego al final tienes tú que hacer porque tienes que escribir un examen o tienes que escribir un trabajo para una asignatura. Escribir muchas veces como actividad tiene mucho que ver con tu comprensión de la materia. Es decir, me lo planteo simplemente el hecho de coger apuntes, cosa que nosotros en nuestra facultad no hacemos. Pero creo que se está cundiendo la voz de que... ¿Por qué me ponen esto en los compañeros que dicen por qué me han puesto esto en el examen cuando les hago esta pregunta y le piden los apuntes a un par de alumnos y se dicen yo eso no lo he dicho en clase o esto no es lo que yo decía en clase o habéis interpretado la idea de forma muy rara? A lo mejor creyeron que estaban escribiendo lo que el profesor decía, pero luego a la hora de estudiarlo les sale distinto. Realmente han escrito una cosa distinta. Digamos esa dimensión de conocimiento, de reflexión sobre la materia que tiene la escritura, es la que a lo mejor estamos perdiendo. Y nos deberíamos de plantear, y esto ya es extensivo, no digo en traducción, sino probablemente en todas las carreras, bueno, pues yo lo que me planteo es que si en las universidades americanas, básicamente, o en la mayoría de ellas, casi todos los alumnos tienen que hacer un curso o dos cursos de lo que ellos llaman basic writing, de escritura básica o algo al principio, digamos, es un poco como vas a estar en la universidad, vas a tener que estar entregando trabajos, haciendo exámenes, vamos a garantizar que sepas escribir o ayudarte a que sepas escribir. A mí lo que estás diciendo ahora me recuerda a la idea de que cuando uno escribe siempre está ordenando sus pensamientos, o sea, tiene que tener una mente ordenada y clasificada para luego estructurarlo directamente en el texto, obviamente. Bueno, eso en la sección en la que tú tienes un conocimiento de la materia, pero bueno, todos según vamos escribiendo, si cambiamos de bando, pero esto es extensible a nuestros alumnos. Cuando cualquiera de los que estamos, digamos, en el bando docente, nos sentamos a escribir nuestros artículos, o nuestros libros, o nuestros trabajos de investigación, realmente tú estás construyendo, estás reconstruyendo constantemente tu pensamiento y tu aportación a fuerza de irle dando vueltas a tu escrito una y otra vez, para sí. irlo perfeccionando, para ir llegando a ese matiz que quieres llegar, para aportar ese aspecto que te parece interesante, novedoso, relevante. Entonces, digamos, esa construcción del conocimiento que lleva aparejada, digamos, la escritura, es la que a mí más me interesa o la que más me preocupa en este momento, uh-huh. que me parece que es tal vez la que estamos dejando pasar de largo en términos generales. ¿Eh? Luego, aparte, los alumnos de traducción tienen sus especificidades, es decir, claro. no solamente lo que tú escribes porque quieres escribirlo o por conocimientos que quieres transmitir, sino también, bueno, mi texto, mi encargo de traducción, ese tipo de cosas. Sí, es más o menos lo que tú dices de coger el sentido del texto, metértelo en tu cabecita y luego volverlo a reestructurar y volver a hacer el texto y darle vueltas a unos términos, buscar matices y demás. O sea, es lo mismo que estás diciendo tú. Es esa reformulación que tienes que hacer. En las clases mías de interpretación, a veces me da un poco la impresión cuando, por ejemplo, tienen que interpretar discursos más o menos formales, me da la impresión de que los chicos tienen como una especie de diglosia entre la lengua que hablan normalmente, que no tienen ni el mismo registro, ni la misma riqueza léxica, ni siquiera, pues, diríamos, ni siquiera la misma pronunciación, me atrevería a decir, que cuando se tienen que enfrentar con algunos de estos discursos. Y a veces la costumbre que tienen de utilizar un lenguaje pues muy limitado en cuanto al número de palabras, muy esquemático, muy cargado de pues toda una serie de muletillas y demás, les dificulta incluso, pues, por ejemplo, distinguir una cosa tan sencilla como el tú y el usted en los discursos. ¿Esto que yo digo para la lengua oral sucede también en la lengua escrita? Sucede en la lengua escrita en la medida en la que una de las cosas en las que nosotros más insistimos es en esa necesidad de mantener relativamente, de tener controlados los distintos niveles de la lengua, que efectivamente se les van, pero se les van no solamente cuando interpretan y mezclan el tú y el usted, cuestión de formalidad, sino que hay veces que se les escapa en la lengua escrita, es decir, que hay tecnicismo al canto, transferencia diafásica, ¿de uh-huh. acuerdo? Es decir, eso, que mezclan lengua oral, lengua escrita, registro coloquial y una cosa más formal, o lo que ellos creen que es formal en realidad no es tan formal y resulta raro, arcaizante. Entonces esa es la parte más complicada muchas veces. Yo de todas maneras también siempre me planteo que sobre este aspecto en particular tal vez llevamos una parte un poco, no digo perdida, pero creo que tiene mucho que ver con la cantidad y la calidad también, pero de lecturas con las que la gente llega. Con los que los estudiantes llegan. Creo que los hablantes van perdiendo, los hablantes así en general, los nuevos, los que llegan a la universidad muchas veces vienen con un conocimiento, como tú decías, más esquemático o más repetitivo de la lengua, porque les cuesta más salir de ese ámbito estrictamente coloquial, oral, en el que todos nos movemos. Quiero decir, es la cosa más normal, todos sí. manejamos un registro oral coloquial sin problemas. Lo interesante o lo importante muchas veces es superar esa barrera cuando te metes, valga la expresión, en un tipo de discurso más elaborado. ¿Y en qué medida tiene, por ejemplo, en este sentido, a tu juicio, influencia lo de que el medio sea el mensaje? Es decir, que en realidad sus fuentes de información hayan dejado de ser las que lo fueron para, por ejemplo, para mi generación, que eran los libros, y han sido mucho más la pantalla de ordenador o, en fin, las tecnologías de la información y demás. La generación actual yo creo que es una generación eminentemente visual. Quiero decir, no, su educación es y su formación fundamentalmente es visual, lo cual les ha traído, les trae, digamos, con muchas carencias desde ese punto de vista. Es, quiero decir, simplemente porque el medio no lo permite o no lo admite. Ni siquiera es una cuestión de internet o de pantallas, porque internet es un mundo de letra. Sí, claro. Lo que pasa es que también es cierto que es un mundo de letra distinta. Es decir, sí. que tampoco es el modelo probablemente más adecuado para muchas cosas. En internet está todo, al final está todo. El problema es que a lo que llegamos normalmente no sí. es a lo mejor más elaborado o a lo más, sino que llegamos a cosas mucho más fáciles o más con un uso de lengua un poco más restringido, digámoslo así. Sí, me refería antes a lo esquemático también, es un poco por esta idea que uno tiene, por lo menos casi ya asimilado como, como algo normal, todo el mundo, por ejemplo, de los mensajes SMS, que con una serie de abreviaturas, con todos los iconos nuevos que se utilizan en los mensajes de correo electrónico, etcétera. Y es curioso como a veces ese tipo de características o ese tipo de lengua escrita, que es una lengua también escrita, pero claro, es una lengua escrita con su código y con sus particularidades y sus convenciones, la trasladan a textos que más formales, más formales, claro, en la facultad. Quiero decir, supongo que nosotros nunca habríamos puesto abreviaturas, cuando entregas determinado tipo de trabajos, abreviaturas. A ellos les parece muchísimo más normal, quiero decir, lo de utilizar abreviaturas. Prácticamente lo que escriben automáticamente, quiero decir, todos hemos usado abreviaturas al tomar apuntes, pero no al hacer exámenes. Digamos que ese es el salto que muchas veces va. Yo creo que esto está influido seguramente por lo que dice Jesús de las nuevas tecnologías. O sea, los alumnos, yo creo que ahora las nuevas generaciones lo que están viendo es la pantalla de ordenador, ven internet, se relacionan por el Messenger, se escriben con estas abreviaturas, por las redes sociales, sobre todo el uso del lenguaje que utilizan dentro de estas redes sociales es totalmente diferente de un lenguaje, de un registro más alto que se puede utilizar luego en un contexto académico, creo yo. Lo que me planteo siempre al final es una cuestión de amplitud, quiero decir, de no es solo... Es un itinerario de formación en muchas ocasiones. Quiero decir, insisto que todos hablamos oral, coloquial en casa y todos usamos abreviaturas en según qué casos. Lo importante es luego tener acceso también a otros niveles. Que la cuestión no es que no tengan acceso, quiero decir que el acceso está ahí. No sé en qué parte del sistema educativo, de acuerdo, se ha empezado a hacer determinado tipo de rebajas. Es muy fácil también lo que estoy diciendo de echarle la culpa a los que vienen antes. Creo que la universidad también nos lo tenemos que plantear. Es decir, si la gente ahora viene sin saber escribir, pues habrá que enseñarles a escribir. Es decir, bueno, pues no creo que sea no creo que a nadie se le tengan que caer los anillos por trabajar ni por hacerlo. Bueno, pues creo que se nos está, sí, acabando, se nos está el tiempo, acabando el tiempo, una pero vez más. Antes de eso ya una última cosita, porque cuando has hablado del itinerario de formación me parece importante mencionar esto. Desde que entran hasta que salen en la facultad y cuando pasan por el tamiz de los distintos profesores de formación en español y demás, ¿vosotros notáis que conseguís inculcarles, por ejemplo, un gusto por la palabra, un gusto por la lengua, un cierto criterio de pureza lingüística, etcétera? Creo que sí. Sobre todo, por lo menos, les hacemos más conscientes, o por lo menos ya no van tan sobre seguro. Se sienten... De hecho, los alumnos muchas veces, a mí, algún alumno me ha dicho, es que ya no me atrevo a escribir nada. Y yo, bueno, no es que te tengas que paralizar por la duda, pero está bien que te plantees antes de escribir, porque es cierto que igual que hablamos muchas veces de forma automática, escribimos de forma demasiado automática. Bueno, por lo menos, digamos, plantearse las cosas antes de materializarlas negro sobre blanco y darle un par de vueltas al enunciado y pensar si es la mejor construcción sintáctica o si es la mejor selección léxica o si han escogido la mejor palabra, por lo menos se lo plantean. Yo ya creo que con eso me parece más que importante. Quiero decir, que me parece un buen objetivo. Vamos a tener que traerlo otro día más, sí, Carlos. Sí, yo creo que otro día vas a tener que volver, Jorge. Bueno, pues hasta aquí, ya sí que nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias, Jorge, por venir un día más a Donde Nuevo. A vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Carlos. Y gracias al Control, a nuestros compañeros de Radio Universidad, a Elena, Alberto y Sira. Y bueno, esperamos veros la semana que viene o otro día más en Donde Lenguas. Pues si no veros, por lo menos oíros. Oírnos.